Aquí seguimos en Radio Almenara con el Colegio Ignacio Zuloaga. Tenemos a un grupo de chicas que se llaman... Me llamo Muriel. Lucía. Cristina. Y Gigi. Vamos a hacer un podcast de 5 minutos para Radio Nacional de España. Y va de la historia del tambor. Vamos a contar cuentos, anécdotas y vamos a entrevistar a un artesano del barrio. ¿Hacéis radio, verdad? Sí. En Radio Zuloaga. En la cuarentena. En la cuarentena hicimos un programa de radio. Colaboraban gente del colegio, niños pequeños, familiares. Canciones, todo. ¿Y cómo podemos oír esos programas de radio? Oh, Mr. Adolfo es aquel que estaba con... que llevaba los programas de radio, que lo organizaba y que nos va a contar un poquito cómo podemos oírlos. Hola Marisa, ¿qué tal? Pues nada, durante la cuarentena, como estábamos todos un poquito aislados, digo en casa, se nos ocurrió hacer un programa de radio y lo dirigíamos la clase de quinto A, en este caso ya sexto A, y los colgábamos en YouTube con una imagen fija, pero ahí estaba el programa de radio que estaba en torno, duraba de 20 a media hora. Hicimos cerca de 37 programas. 37 programas, uno diario. Uno diario y luego ya al final cuando empezamos a poder salir, hacíamos uno semanal. Y la verdad que pues, fue un punto de conexión del cole, el cual pues, nos sentimos muy orgullosos porque ellos eran los que entrevistaban a personajes conocidos del cole, e incluso algunos fuera del cole. Y nos divertimos mucho. Y ahora mismo pues, están ahí colgados en un canal que se llama Adolfo Maldotic. Apunten, Adolfo Maldotic. Un canal de YouTube en el que tenemos todos los programas colgados e incluso hicimos uno, debido a la Filomena también, pues este año hemos hecho uno, un especial, y contaban anécdotas y bueno, fue muy entretenido, un trabajo muy bonito.